Elijo este poema porque considero que Caterina Gogú brinda un poco de esperanza en tiempos de revolución. El poema se llama Vendrá un tiempo. Vendrá un tiempo en que cambiarán las cosas, recuérdalo, María. ¿Recuerdas, María, en los recreos, aquel juego en el que corríamos con la posta en la mano? No me veas a mí, no llores. Tú eres la esperanza, escucha, vendrá un tiempo en que los hijos elegirán a sus padres. No se harán por azar, no habrá puertas cerradas con abatidos afuera, y al trabajo lo elegiremos, no seremos caballos. Para que nos miren los dientes, la gente piensa, hablará con colores, y los otros con música. Guarda solo en una gran botella con agua palabras y pensamientos como estos, inadaptados, opresión, soledad, precio, ganancia, humillación, para la lección de historia. Son, María, no quiero decir mentiras, tiempos difíciles, pero vendrán de los otros. No sé, no esperes mucho de mí. Tanto viví, tanto aprendí, tanto digo, y de todo lo que leí, solo una cosa retengo. Lo que importa es permanecer humano. Cambiaremos la vida. A pesar de todo, María.